mujer. Neutro Shorty la relata. Andrea, niña inmadura, tenía 15 apenas ese día. Se levantó, comió porque a la escuela se dirigía. Su madre la crió sola, pues su padre nunca estuvo. Sin embargo, lujo, si lo necesario siempre tuvo. La madre habla con Andrea, pues quiere hacerla entender que es el cerebro y no la virginidad lo que te hace mujer. Que por qué se maquilla tanto, a quién se quiere parecer. Y sobre todo, que recuerde siempre, ningún hombre es bien. Tiempo perdido, eso entró por un oído y salió por otro. Mientras vanidosa seguía aplicando polvo en su rostro. Se hace tarde, son las 6:30, no digo ni bendición. La madre triste y decepcionada sufre en el corazón. Llega al colegio donde medio salón la quería follar. Eso era algo normal, su cuerpo provoca deseo sexual. Sus amigas lo hacían y quería ser igual que ella. Supuestamente crecía su cuerpo, se veía más bella. Sale al recreo y el cebo comienza en un rincón. Un joven la tocaba y le digo para hacerle el amor. Uno de los profesores que vio le llamó la atención y por esa razón tuvieron que postergar la ocasión. Mientras en la casa su madre cantaba y cocinaba sola, una señora mayor que indefensa estaba. La tentación para un ladrón que con su banda a plena luz del día para robarle todo la vigilaba. Hora de salida para Andrea en la escuela. Ilusionada y convencida, ni dos minutos espera. A una casa se dirige, a su noviecito sigue, sin saber que un error cometido nunca se corrige. Comienza la acción, besos encima del colchón. Se le acelera el corazón y solos en la habitación. Cayó en la manipulación y sin el uso de un condón se escapa su pureza mientras llega la penetración. No sabía que era pasión, solo sentí el ardor, pero ese día, ese no sería su único dolor. Una hora después que llegó a su casa se sorprendió. Policías y ambulancias vio, no sabe qué pasó. Escucha a dos señoras que murmullan, mirándola disimulada y diciendo pobre vida la suya. Ahí se acerca hacia los oficiales en la puerta que está abierta y dicen muchas cosas que parecen ciertas. Angustiada preguntó y esta fue su respuesta: tú eres Andrea, sí. Lo siento mucho, tu madre está muerta. En ese momento recordó lo que su madre le decía al comenzar el día, por dentro moría. No le dio un último abrazo ni un último adiós, ni siquiera pudo decirle que la quería. No le dio un último abrazo ni un último adiós, ni siquiera pudo decirle que la quería. Yo, historia tan real como que canto y tú me estás escuchando. Cosa Nostra 2012. Cinco historias mixtape, King Tato, Urbano Records. En otras noticias, Andrea Cabrera, joven de 15 años, fue encontrada ahorcada en una residencia en la parroquia San Juan en Caracas. Se supo que tenía 5 meses de gestación y que precisamente hace 5 meses murió su madre Miriam Cabrera en la misma residencia al resistirse a un robo. Estos hechos siguen ocurriendo y la población no toma conciencia. Los valores comienzan por casa.